I'm with Victor Toro and the MIR. So watch out for them snitches in that Omar car. And for Lil Saulito, we gon' fight for your moms. So we gon' shout her out twice in one song. I'm for 12 million workers and Elvira Adriano. For a world without borders and a better tomorrow. ¿Qué ondita, banda? Bienvenidos sean a este espacio en Cine Antena, que no tiene, o sea, tiene el nombre cada programa, pero no tiene nombre el programa, y hoy el nombre es ¿Qué queda de la Revolución Cubana, no? Y creo que este va a ser un programa bastante polémico, creo que voy a acabar cayéndole mal a rojos y a negros, pero pues hay cosas que llevo un rato pensando y que me atraviesan de muchas formas, y pues en este momento que realmente la situación de Cuba es crítica, y en el que realmente aquello que se llamó revolución durante décadas se ve en un peligro, bueno, ya entraré en carnita, ¿no? Pero el asunto es saber, lo que está en peligro de caer es la burocracia cubana, la revolución cubana. Yo no sé si está en peligro de caer o cayó hace muchos años. Pero antes de hablar, antes de entrar a Cuba, quería hablar un poco sobre la guerra de Irán, porque ese es el tema que nos motivó a hacer el programa a Vida Culera y a mí. Y pues va a ser 5 minutitos, ¿no? No quiero hacer un resumen de la guerra, de se aventaron un misil, le respondieron con 2 y luego le respondieron con 3. Creo que pues las cosas han seguido más o menos como iban. Irán sigue bombardeando bases norteamericanas, sigue bombardeando a Israel, y por otro lado Estados Unidos continúa con bombardeos, sobre todo en contra de la población civil de Irán y en contra de la infraestructura industrial de Irán. El número de muertos, de acuerdo a cifras del gobierno de Irán, que pueden estar calculadas a la baja, va en 1.400 personas. En la guerra de los 12 días murieron alrededor de 700 personas, así que pues es considerablemente más gente, ¿no? O sea, si en 15 días murieron 700 personas y en 3 semanas murió el doble, implica que esto está siendo mucho más devastador y mucho más cruento para el pueblo de Irán y para pues la infraestructura de la cual depende la sociedad iraní para reproducirse. Y pues eso es un detalle que no podemos olvidar. No es muy fácil entrar en el triunfalismo de que Irán bloquea el estrecho de Hormuz y los gringos y los sionistas ya no tienen misiles para defenderse, y pues eso es cierto. Desde una perspectiva militar podríamos decir que Irán va ganando y que lleva ganando desde el principio de la guerra, pero desde una cuestión desde una cuestión más profunda, desde una cuestión que involucre a la gente que vive ahí y que sufre ahí y que de una u otra forma resiste todo lo que le toca resistir en Irán, pues 1.400 muertos, una buena parte de la infraestructura destruida y pues un escenario de guerra que, de acuerdo al propio gobierno de Irán, puede seguir varios meses, ¿no? Luego, la parte como que podría decir chistosa, pero a mí no me da mucha risa. Trump la semana pasada amenazó con que si Irán no abría el estrecho de Hormuz, iba a bombardear su infraestructura energética. Irán rápidamente respondió que si había un ataque en contra de su, específicamente su infraestructura eléctrica, ¿no? Que es algo similar a lo que ha estado haciendo Rusia en Ucrania, que ha destruido una muy buena parte de la industria eléctrica ucraniana. Pues bueno, ante esa amenaza de que iban a destruir su infraestructura eléctrica, Irán respondió que si atacaban su infraestructura eléctrica, que es civil, así como en Ucrania también es civil la infraestructura eléctrica, por mucho que los soldados también prendan focos o los radares también usen luz, si atacaban su infraestructura civil, iba a atacar no solo la infraestructura eléctrica de los países del Medio Oriente, bueno, las monarquías del Medio Oriente, Arabia Saudí, Qatar, Bahrein, etcétera, sino que también iba a impactar plantas desalinizadoras que son indispensables para el agua y que, dicho sea de paso, tampoco funcionarían si atacan la infraestructura eléctrica, pues se quedan sin luz y no pueden operar. Y eso podría llevar a una catástrofe humanitaria tremenda y además extendió la amenaza a la infraestructura energética en general, es decir, podía atacar pozos o depósitos de combustible y eso pues podría profundizar la crisis económica internacional que ya está en ciernes, que ya estamos viviendo. Y pues para hacer un cuento largo corto, esta amenaza debe de haberle parado a los gringos las ganas de atacar la infraestructura eléctrica iraní, sobre todo porque el costo que iba a pagar Irán iba a ser de una u otra forma menor. El costo que iba a pagar la gente de Irán iba a ser enorme. El costo que iba a pagar la gente de Irán en cuanto que sus hospitales ya no tuvieran luz y no hubiese respiradores pulmones artificiales o no hubiese incubadoras o no hubiese electroencefalogramas o resonancias magnéticas o lo que tú me digas, radiografías, iba a ser enorme. El precio de que ya no hubiese bombas de agua funcionando porque no había luz iba a ser enorme, pero en términos militares, que es lo mismo que decir en términos estatales, el gobierno de Irán iba a poder seguir haciendo la guerra, iba a poder seguir mandando sus misiles, iba a poder seguir operando sus radares porque seguramente tienen plantas de emergencia o tienen infraestructura específica para mantener su maquinaria bélica funcionando. Y pues en ese sentido Estados Unidos se echó para atrás. Y luego Trump sale el día de hoy con una declaración de que ya está negociando la paz con Irán, que decretó una pausa de 5 días, una tregua unilateral de 5 días, nada más con sus ataques a la infraestructura eléctrica. No dijo que iba a detener sus ataques a otros blancos en Irán, solamente a su capacidad de producir energía eléctrica. Y dijo que había negociaciones con personas de alto nivel en el gobierno de Irán. Y el gobierno de Irán rápidamente salió a decir que esto no era cierto, que no había tales negociaciones y que ellos querían mantener la guerra en contra de Estados Unidos hasta que sus objetivos militares fuesen satisfechos. Más tarde hizo una declaración el gobierno de Irán que esperaba reparaciones millonarias, creo que eran 100 billones de dólares o una cosa así. La salida de todas las bases gringas de la región, o sea, del Medio Oriente o Asia Occidental. Y un peaje de 2 millones de dólares por cada barco que pasa por el Estrecho de Hormuz. O sea, son condiciones sumamente fuertes y además esta última condición pues tendría una cuestión internacional porque podría decir el peaje me lo pagas en moneda china y eso haría que el dólar perdiera su centralidad, ¿no? Cayera. Estados Unidos no ha respondido a esto, pero lo que escuché de varias personas, varios analistas decir, es que este rollo de que Trump está diciendo que ya entró en negociaciones y que va a lograr un fin a la guerra en 5 días, tienen que ver con la manipulación del mercado, específicamente del mercado de petróleo y de gas, pero también de otros mercados. Estaba viendo que el tungsteno pasa una parte importante del tungsteno por el Estrecho de Hormuz, también pasa una parte muy importante de fertilizantes por el Estrecho de Hormuz, y si cierran, o sea, si continúa cerrado el Estrecho de Hormuz, eso podría crear una crisis alimenticia internacional, eso podría crear una crisis económica enorme, ¿no? Y pues, en ese sentido, que Trump diga que ya está negociando es algo que le permite manipular el mercado. El precio de futuro, bueno, es un poco complicado esto de los instrumentos financieros, ¿no? Pero hay una cosa que se llaman futuros y esos futuros son básicamente apuestas de te vendo un petróleo que no existe pero que existirá en 15 días o en un mes y tú me lo pagas a cierto precio en la idea de que yo voy a hacer una ganancia cuando ese petróleo real efectivamente circule o no, porque la cosa con estos futuros es que, como son una cuestión de especulación financiera, puedo venderte un futuro de petróleo o de plata o de trigo o de lo que sea, y luego tú nunca lo cambias por petróleo o por plata, sino que lo cambias por otras cosas, y entonces es toda esta economía ficticia que depende de estas apuestas que básicamente generan dinero de la nada de cierta forma, pero no generan valor de la nada, ¿no? O sea, justamente lo contrario, ¿no? O sea, hay toda esta especulación de un dinero enorme, pero si ese valor se tuviera que transformar en cosas concretas que uno puede agarrar y tocar, pues no existen esas cosas concretas, solo existe este mundo de especulación financiera que es varias veces más grande que la economía real de las cosas que circulan y se venden en el mercado, se consumen, etcétera, ¿no? Y pues alguien se hizo rico, alguien se hizo asquerosamente rico, pero asquerosamente rico, te digo, como que el presupuesto de la UNAM o el presupuesto del IMSS de un año se quedan cortos con las cantidades de dinero que están especulando, porque alguien compró futuros de petróleo cuando estaban, vendió futuros de petróleo cuando estaban a la alza, y luego esos futuros de petróleo cayeron y los pudo comprar otra vez cuando estaban a la baja, y luego esos futuros de petróleo van a volver a subir porque no hay posibilidad de que acabe la guerra efectivamente en 5 días, como dicen, ¿no? Entonces, hay un libro muy viejo que en inglés se llama War is a Racket, que en español sería algo así como la guerra es una estafa o la guerra es un grupo de estafadores. Y pues ese libro decía que, pues lo que dice el título, ¿no? Que la guerra es un negocio enorme para unas cuantas personas que se hacen ricos de hacer estafas, de especular, de barnizar con sangre humana sus billetes y sus monedas. Y en ese sentido, la gente del círculo de Trump, su hijo, específicamente su hijo Barron Trump, que hubo esta tendencia en redes sociales de que enlisten a Barron Trump y mándenlo a la guerra, bueno, no lo van a mandar a la guerra, pero Barron Trump se está haciendo rico de que tiene conocimiento interno de lo que va a hacer el gobierno de Estados Unidos para comprar y vender petróleo y o otras cosas, gas, etcétera, y en ese sentido esto, aun si podemos decir que Estados Unidos va perdiendo, esto es una estafa en la cual hay gente que tiene acceso al poder que se está volviendo asquerosamente rico. Pero creo que incluso esta onda que mencionas, dentro de esta cuestión del Wall Street, está muy penalizada, ¿no? Que tú puedas compartir información acerca de cómo va, ¿no? Y lo que dices de Barron Trump, pues es bien interesante, ¿no? Porque te maneja incluso ya una impunidad, ¿no? A algo que, según yo recuerdo, y lo recuerdo más que nada a base de películas, ¿no? La cuestión de esto que mencionas, ¿no? De la especulación, que era así como que es lo que llevó, creo que se llamaba las famosas estafas Ponzi, ¿no? Donde hacían como que una cuestión de, pero creo que era con la vivienda, ¿no? Como que hacían una de estas falsas, ¿no? De que las viviendas van a subir, ¿no? Y compraban bajo, o sea, todas esas estafas, esto del que dices, pues era así como dicen, ¿no? Como dicen, me huele a una estafa Ponzi, algo así que... Ponzi se llama, ajá. Sí. No, es que definitivamente es eso, o sea, son estafas en las cuales la gente que tiene conocimiento sabe cuándo va a bajar o cuándo va a subir una acción y compra cuando cae y vende cuando sube. Entonces siempre compras barato, vendes caro, y en ese margen de comprar barato y vendes caro se hacen cantidades de dinero que son ridículas. O sea, sí te digo que tal vez el presupuesto de la UNAM exageré, pero el presupuesto de una facultad o de varias facultades fácilmente, ¿no? O sea, sueldos de cientos de personas, porque es especulación a muy alto nivel. Y no solamente, o sea, Barron Trump es ahorita el ejemplo, pero antes esta mujer Nancy Pelosi, que es jefa de los demócratas, era jefa de los demócratas, no sé qué esté haciendo esa momia miserable, pero ella también era famosa porque en su papel de jefa de la bancada demócrata en el Congreso y también presidente del Congreso gringo, sabía que leyes iban a pasarse antes de que se pasaran, y eso le permitió a ella y a su marido hacer especulación millonaria y forrarse de dinero a los bolsillos, ¿no? Entonces no es nada más los republicanos, es algo que toda la clase política, Ponzi es con Z. ¿En qué estaba yo? De la... Ah, sí, la estafa y esta señora. Sí, bueno, pues que el rollo no son solo los republicanos, no solo la familia Trump, es algo que también hacen los demócratas y es algo que es parte de la corrupción generalizada que existe en... pues diría que en Estados Unidos, pero la verdad es que en casi todo el mundo o en todo el mundo, ¿no? Y en ese sentido que dices que es sumamente ilegal, pues hay un chiste muy viejo, ¿no? Que dice, robar una gallina es el peor de los crímenes, pero robar 1,000 gallinas es un excelente negocio. Y pues es eso, ¿no? O sea, el que se chinga una gallina para comérsela porque tiene hambre y no tiene de otra más que robarse una gallina, es el peor criminal, el esnable que merece la muerte. Pero el que se robó 1,000 gallinas o el que se roba las tierras de los pueblos originarios o de los vecinos, el que se roba el agua como Coca-Cola o las cerveceras aquí en México, esos son grandes inversionistas, esos son creadores de empleos, ¿no? Y pues esa es la ley, o sea, la ley es para castigar al pobre y para dejar en paz al rico, y esa ha sido la historia de la ley desde siempre. Por eso la banda ilegalista le pega el clavo, ¿no? Porque violentar la ley o desobedecer la ley de una u otra forma está señalando que la ley es un cuento para proteger a los poderosos y para joder al resto. Y en ese sentido, una práctica que pasa por la ilegalidad como estrategia me parece que es una cosa muy, muy acertada. Pero bueno, nada más para cerrar el rollo de la guerra. Ya una última anécdota jocosa de esta masacre. Había un señor que se llamaba Ali Larijani. Ali Larijani era un oficial, bueno, un oficial iraní. No me acuerdo qué puesto tenía en seguridad, pero era una de las cabezas públicas de seguridad iraní. Cosa curiosa, también fue estudiante de filosofía. Ali, como Ali Baba, y Larijani con J. Larijani. Fue Ali ya pusiste. Lari. Lari, ¿cómo se oye? No, con R. Lari. Hani con J. Ahí está el resultado y luego. Cosa curiosa, estudió filosofía, hizo su tesis en filosofía kantiana, ¿no? Y esto lo traigo a colación porque normalmente vemos a los iraníes como la otredad, como aquella cosa distante y extraña, y pues la verdad es que en muchos sentidos es gente moderna en el sentido de que pertenece a la modernidad capitalista, y es gente que de una u otra forma, a pesar de ser shias radicales, musulmanes shias radicales, están tocando los textos y están leyendo los autores que pues leemos en todos lados, ¿no? También hay un meme conocido de un expresidente de Irán, creo que era Raisi, no me acuerdo cuál, que en una entrevista de CNN dice, como Alexis de Tocqueville, como los gringos deben de haber leído, y pues no, los gringos no leen Alexis de Tocqueville, que es un autor liberal francés que escribió un libro muy famoso que se llama La democracia en América, que justamente hablan de cómo se forma la democracia gringa. Es un libro que a todas las personas interesadas en el republicanismo o en la democracia les interpela, pero que los gringos, que son el modelo según ellos de democracia y republicanismo, no tocan, ¿no? Pero el punto es que los iraníes también andan en eso, ¿no? O sea, obviamente no voy a decir vivan los kantianos ni viva Alexis de Tocqueville, son liberales ambos, y desde una posición radical revolucionaria pues tenemos que darle la espalda al liberalismo, o por decirlo de alguna forma, sino de una forma más jocosa, tenemos que estar a ferry corti con el liberalismo. Justamente, ¿tú has leído ese texto de a ferry corti? No. Ah, no mames, te lo voy a pasar, es un... También salió como fanzine, un día lo puedes leer acá. Ah, va. Bueno, ahorita me pasas el dato para que lo... Igual hasta los puedes descargar, supongo, ¿no? De aquí. Sí, hay una editorial que se llamaba Mariposas del Caos. Y esos lo sacaron. Y que debe de haber otras ediciones. ¿Quién sabe si sigue existiendo su blog? Hace años que no me meto a ver si están... Entonces mataron a Lila Larijani, ¿no? Y ese fue un golpe muy grande a la burocracia iraní, pero pues no fue un golpe de muerte. Toda la burocracia iraní tiene, como decía desde el programa anterior, y como es el caso también de los asquerosos sionistas o de los gringos, o de cualquier burocracia. Un repuesto. Hay un chingo de gente que está ahí. En el caso de Irán se supone que tienen preparadas 7 personas por cada puesto. Entonces si matan a alguien, hay otras 6 personas dispuestas a tomar su lugar, y así hasta que se acaben, y no se van a acabar, porque el día que maten 6 ya habrán escogido otras 3 que sean el relevo, ¿no? Y lo mismo pasaría en Israel o en Estados Unidos o cualquier otro país. Fíjate que ahí, como que tú lo mencionaste la otra vez, la cuestión es de estos sucesores, por decirlo así, suelen ser más radicales, ¿no? O sea, como que muera uno y llega otro más radical, ¿no? Como pues que no les queda de otra, ¿no? O sea, si ya viste que al que estaba antes que tú lo deschavetaron, lo único que te queda es ser más radical o valer verga, ¿no? Y lo digo por la gente que está atrás, o sea, los propios, la propia burocracia iraní y el propio pueblo iraní, si ven que sus líderes se ponen a chaquetear y dicen no, ya vamos a negociar, no queremos más guerra, pues van a decir este no es el chido, quítenlo y pongan a alguien que sí quiera vengar la muerte de Soleimani, ¿no? Y hoy vi varias videos de la gente en Irán. Claro, tengo que volver a subrayar, ¿no? Hay manifestaciones masivas en Irán de gente que está apoyando al gobierno en la guerra, bueno, al sistema iraní en la guerra, no solo al gobierno de Pezeshkian, sino a esta cosa que tienen del Consejo de Guardianes Islámico y el Consejo de Expertos y todo, y el Ayatollah, lo que se llama aquí en español líder supremo, que según he leído allá no le dicen líder supremo, le dicen nada más líder, pero en inglés y en español le dicen líder supremo por motivos. Pero bueno, todo este rollo de Larijani que traigo a colación no es porque esté muy triste de la muerte de un burócrata, ni porque me parezca que su vida valga más que otras vidas, sino es por cómo lo mataron. Y el rollo de cómo lo mataron fue que la Mossad llevaba un tiempo siguiéndole la huella, y en cierto momento evaluaron que había 7 lugares donde podía estar Larijani en cierto momento. Y entonces, como no sabían dónde estaba, bombardearon los 7 lugares. Mataron a cientos de personas, que podía tener que ver con el gobierno, como gente que les estaba llevando su comida o que estaba dando el rol. A cientos de personas para matar a este güey. En la idea de que si quitaban a la dirección de la burocracia iraní, ya iba a perder Irán. Y pues creo que habla mucho del racismo y del supremacismo racial que tienen los occidentales, y ahí incluyo a los sionistas, de que sienten que ellos son civilizados y el resto de nosotros somos changuitos, que crean que está justificado masacrar a cientos de personas para matar a una persona del aparato de Estado iraní. Y esto pues no es porque, repito, no porque me parezca que Larijani sea alguien que tengamos que festejar, o para el caso que condenar más de lo que condenamos a cualquier burócrata, a cualquier miembro de un gobierno, ¿no? O sea, el punto es, cuando los poderosos hacen la guerra, la muerte de las personas normales, la muerte de los que no somos poderosos, no les importa. Y masacrar a cientos de personas, no sé cuántas personas son, pero pues como decía al principio, llevan 1400 personas muertas. Masacrar a cientos de personas les parece justificable, porque ya nos chingamos al burócrata mamador que posteaba en Twitter y que dirigía las fuerzas de seguridad, y entonces ya va a perder Irán, y pues Irán sigue sin perder, pero cientos de personas que no eran combatientes, que no necesariamente eran burócratas o parte del gobierno, perdieron la vida, ¿no? Gente que salió a hacer su trabajo o salió a hacer sus compras y no regresó a su casa, gente que quedó huérfana o que quedó viuda o que quedó o que perdió a sus hijos porque querían matar a Larijani y les pareció justificable hacer una masacre así. Y bueno, con eso cierro el rollo de las noticias de la guerra. Hay mucho más que hablar. El próximo programa vamos a hablar de Venezuela, porque vamos a tener un invitado especial que tengo que confirmar, pero que ya estamos apalabrados. Pero quisiera hacer luego un programa de Líbano, igual de hoy en 15 días, porque Israel atacó Líbano y lo que ha estado pasando allá, por un lado está muy emocionante, pero por el otro lado pues también son masacres, limpiezas étnicas y cosas desastrosas, tragedias humanas. Pero ya se chingaron 7 tanques Merkava, ¿no? Entonces pues eso al Chile me da gusto, aunque podamos debatir de quién los destruyó y si son chidos o no chidos, me da gusto que estén destruyendo los tanques sionistas, ¿no? Pero en fin, fíjate que ahorita, perdón, cagas, hace algún rato me escribieron que alguien que sigue que sigue el programa decía el como brinco gigantesco, ¿no? Después de estar hablando de Irán, terminas en Cuba, ¿no? Inicias en Cuba, con que se me hace muy interesante esa parte. No, pues es que, o sea, a la hora de la hora, lo que conecta a Cuba con Irán y en muchos sentidos también con Ucrania y con Venezuela y con México es que somos países que podríamos calificar como periféricos, podríamos calificar como subalternos, podríamos calificar como coloniales o semicoloniales, que estamos a la merced del duelo entre los gringos y sus enemigos, los BRICS, ¿no? Específicamente China y Rusia, porque hay países como Brasil e India que no quieren agarrar un pleito frontal con Estados Unidos, pero en ese sentido lo que nos acerca muy cabrón es que las balas que nos masacran o son hechas por los gringos o se las están disparando los enemigos de los gringos, ¿no? Entonces pues acabamos estando cerca porque estamos en el mismo mundo jugando el mismo rol subalterno o periférico de estas potencias industriales y militares que se sienten con el derecho de repartirse el mundo y de desollarnos. Pero bueno, vámonos a la rolita, que aquí en este proyecto Judith Reyes ha estado sonando mucho, y pues voy a ser muy crítico con lo que pasó con la historia de la Revolución Cubana, pero creo que esta rola de Judith Reyes está muy chida porque fuera de lo que yo voy a decir ahorita, habla de cómo el Che Guevara, y esta rola creo que fue escrita todavía en vida del Che Guevara antes de que cayera en combate en Bolivia, pues habla de cómo la Revolución Cubana, nos guste o no nos guste, dibujó un horizonte de esperanza que inspiró a todas las luchas en América Latina y en el resto del mundo. Más bien pasemos a la rola y luego me echo el choro. Ahora van a recibir ustedes noticias del Che Guevara por el hilo directo de la UPI. Agencias noticiosas que el dólar paga para noticiar. Dicen que el Che Guevara a Santo Domingo se fue a pelear. A Santo Domingo se fue a pelear. A Santo Domingo se fue a pelear. Luego lo vieron triste salir de Cuba en el mes de abril. Si no murió en el Congo es que el Che Guevara anda por Brasil. Es que el Che Guevara anda por Brasil. Es que el Che Guevara anda por Brasil. Me preguntan por aquí, me preguntan por allá. Preguntas y más preguntas y nadie sabe por dónde va. Me preguntan por aquí y yo les responderé. Señores, el Che Guevara no sé por dónde ni a dónde fue. Pero cubano, ¿qué dices tú? Pero cubano, ¿qué dices tú? Pero cubano, ¿qué dices tú? Digo que el gringo dice que el Che Guevara anda por Vietnam. Y en una hermosa bala escribió su nombre para el tío Sam. Escribió su nombre para el tío Sam. Escribió su nombre para el tío Sam. Le preguntan por aquí, le preguntan por allá, preguntas y más preguntas y nadie sabe por dónde va. Me preguntan por aquí y yo les responderé, señores del Che Guevara, no sé por dónde ni a dónde fue. Noticias de prensa latina. Por la reunión tricontinental, yo como el Che Guevara soy guerrillero internacional, soy guerrillero internacional, soy guerrillero internacional. Por eso el gringo dice que en todas partes se encuentra el Che. Es porque el Che Guevara está en todas partes y así lo ve. Está en todas partes y así lo ve. Está en todas partes y así lo ve. Me preguntan por aquí, me preguntan por allá, preguntas y más preguntas y nadie sabe por dónde va. Me preguntan por aquí y yo les responderé, señores, el Che Guevara está en todas partes y yo lo sé. Está en todas partes y yo lo sé. Pues se perdieron toda la plática que echamos Vida Culera y yo ahorita. Oye, aprovechando que estamos cambiando de tema, interrúmpeme cuando veas que quieras comentar algo que me empiezo a ir muy lejos o que no se me entiende. Está todo chido. Porque sí va a ser Fíjate que antes de que, de ahora sí como dices, de interrumpirte antes que agarre, me acuerdo cuando más o menos estábamos, bueno, que tú fue la idea, ¿no? Que se te ocurrió hacer lo del de Cuba. Me acuerdo que fue, te mandé un mensaje por el Telegram diciéndote, ya viste lo de Estados Unidos, ¿no? Que te decía, no mames, ¿cómo es posible, no? De lo de México. Ajá, que te dije, ya están teniendo. Aquí tenemos al mamón de López Obrador haciendo una colecta de que vamos a ayudar a los pobres cubanos, nos vamos a hacer una colecta. Huevos, el gobierno de Claudia Sheinbaum tenía un convenio de exportación de petróleo con Cuba. Trump le tronó los dedos y Claudia Sheinbaum se agachó. Y lo único que hizo fue mandar medicamento, ¿no? Ajá, sí. Pero con medicamentos no echas a andar una planta eléctrica. Luego, con medicamentos no mueves camiones, no mueves a la gente a trabajar. Sí, con medicamentos sí. No produces, bueno, yo le dije no produces luz. O sea, nada más, y eso, o sea, todos lados, güey, todo el mundo está que mandando medicinas y que mandando buena onda y comida a Cuba, y qué chido, ¿no? Qué bueno que sean solidarios, pero... el hecho es que el gobierno de México se agachó todito a Donald Trump. Sí. El gobierno de Venezuela con Delcy Rodríguez se agachó todito a Donald Trump. Y es que creo que platicábamos tú y yo antes de, bueno, del programa, cuando leí el fanzine, ves que yo te decía, no sé por qué este carnal tiene tanta simpatía con Cuba y Venezuela, y fue cuando ya me empezaste a aplicarte la cuestión de que ellos pues son así hermanos, bueno, países hermanos, ¿no? O sea, como que eran muy... Pues eso venía en el fanzine, ¿no? Sí, eso fue más bien el fanzine que yo. Sí, pues... Pues el compa que vamos a invitar, de hecho, es el autor del fanzine que leyó acá Vida Culera el otro día. Ahora sí, ya con esa pequeña introducción. Que se llama Rafael. Y como buen compa, Rafael sin apellidos. Pero bueno. Pues antes de... O sea, en lo que estaba la rola estábamos platicando un poquito del Che y yo como que quisiera traer a colación ese rollo. A mí el Che sí me pegó muy mamón cuando yo era morro. Cuando yo empecé a andar en estos rollos de la militancia y ir a las marchas y organizarse en lo que podía y el rollo. Ay, güey, ya llegó la policía. No, es que ya tenemos invitados acá en la cabina. Pero bueno, cuando yo empecé a ir a las marchas y eso, la figura del Che era algo que me interpelaba un chingo, ¿no? Y no solo a mí, sino que a un chingo de gente. Estaba hablando ahorita con el Vida Culera de la Ocupache en la UNAM. La banda que está ahorita en la Ocupache, pues ya no es guevarista ni son muy fans del Che. De hecho, he oído que ha habido como que intenciones de cambiarle el nombre y así. Bueno, no sé, eso tal vez lo estoy inventando. Me acuerdo que oí eso, pero a saber cuándo y quién me lo dijo, no sé si sea cierto, ¿no? Pero pues el rollo es que el nombre del auditorio Che Guevara se lo pusieron los estudiantes del movimiento del 68 en el 68, ¿no? Entonces, esa figura del Che Guevara y esa figura de la guerrilla son cosas que han marcado la historia de la izquierda y que han sido un ejemplo en muchos sentidos para la banda. Y pues yo creo que hubo mucho de negativo y algo de positivo en eso, ¿no? Pero entonces, venía aquí con una cuestión, ¿no? Y es, ¿qué queda de la Revolución Cubana? Y la primera pregunta que quiero hacer, y es una pregunta abierta, que pues yo, claro, tengo una respuesta, si no, no traería esa pregunta, pero pues no quiero que se queden con lo que yo diga, sino que más bien, pues vean y vean, así que, ¿qué les parece lo que les voy a platicar y si les interpela o no les interpela? Pero el asunto es, ¿hubo una revolución en Cuba? Y pues en ese sentido, pues es una historia que creo que todo el mundo conoce, pero voy a echarme muy rapidito. En un momento, en los años 50, un estudiante de derecho que se llamaba Fidel Castro y sus amiguitos, entre ellos su hermano Raúl, hacen un asalto a una estación de policía en la idea de que van a tirar la dictadura de Batista. Batista era un dictador financiado desde Estados Unidos que tenía el pueblo cubano bajo el látigo y la bota para vender azúcar al mercado internacional y para tener el turismo como una de las principales entradas de divisas, ¿no? Entonces los cubanos estaban condenados o a trabajar la caña o a ser pues a dar servicio a los turistas, ¿no? Desde hacer el show de las rumberas, tocar son, tocar salsa. Bueno, no, estoy diciendo tonterías porque la salsa es posterior y la salsa nace en Nueva York. Bueno, Nueva York del exilio boricua. Pero bueno, a tocar música cubana. El pueblo vivía en la miseria más absoluta, vivía en la represión política también más absoluta, había policías que castigaban a los disidentes y eso justificó en cierto momento, y bueno, no había una puerta para un cambio democrático, o sea, no había esta válvula de escape, porque la democracia no es una cosa real, la democracia es una válvula de escape que usa el Estado, la burguesía, para dejar salir el enojo de la banda, entonces para que ese enojo no se acumule y no explote, cada 4 años o cada 6 años borrón y cuenta nueva, y la gente disipa su enojo un par de años y lo vuelve a acumular, y cuando ya lo vuelve a acumular, pues otra vez vota por un güey que va a hacer lo mismo que el anterior, pero a lo mejor un poquito distinto, ¿no? Pero en fin, Fidel Castro sale a las calles para combatir esta dictadura, asaltan el cuartel de policía Moncada, el asalto es un fiasco, hay grupos que se pierden y no llegan, las armas que tenían eran insuficientes, los policías fácilmente resisten el asalto. Además, este era un asalto a un cuartel de policía porque lo que querían era robarse las armas para poder hacer una insurrección en forma, ¿no? Y Fidel Castro es detenido, ¿no? Entonces en el tambo se echa, bueno, en su juicio de defensa se echa un choro que se volvió un libro que se llama La historia me absolverá, en el que dice básicamente que el gobierno no tenía de dónde juzgarlo, que él acusaba al gobierno de todos estos atropellos contra el pueblo cubano y que no importaba si lo condenaban o no lo condenaban, que la historia lo iba a perdonar. Y pues no sé si la historia lo va a perdonar. Pero el rollo es que unos años después, creo que unos 4 o 5 años después, Fidel Castro sale de la cárcel, lo exilan a México. En México conoce a varias personas, principalmente, pues ahí estábamos platicando al Che Guevara, pero también al güey que les daba clases de lucha libre que tú acabas de mencionar, pero no me acuerdo cómo se llama, no sé si tú te acuerdes de él, pero fue alguien famoso y dio también varias entrevistas para prensa de que él había entrenado al Che Guevara aquí en México. Incluso él tenía la imprenta, ¿no? Donde. Ajá. Sí, ¿no? Te digo que sí es famosón, pero se me olvida su nombre. Pero no importa. El asunto es que Fidel, el Che y un grupo de personas se suben a un barco que se llama el Granma. Cruzan el Golfo de México, llegan a Cuba, empiezan una insurrección guerrillera que tardó varios años en fortalecerse. En cierto momento forma Fidel varias columnas guerrilleras, una al mando de una persona que se llamó Camilo Cienfuegos, que fue un revolucionario muy querido y al que, pues ya ves cómo la gente se muere sin haber cometido demasiados pecados y luego los canonizamos y pensamos sí. que fueron santos, ¿no? Pero Camilo fue una persona que justamente muchas esperanzas de que la Revolución Cubana pudiese haber sido distinta de una u otra forma estaban en Camilo, y cuando murió Camilo, pues se perdieron esas esperanzas, ¿no? Pero el asunto es que después de unos años de guerra de guerrillas, sí, ahí está el barbón del Camilo Cienfuegos, después de unos años de la guerra de guerrillas que implicaron que el ejército guerrillero se dividiera en varias columnas, una dirigida por Raúl, otra por Camilo Cienfuegos y ya casi al final una dirigida por el Che, que más bien la mayor parte de la guerra estuvo en labores de retaguardia, como mantener una base y mantener la cuestión médica, pero rápidamente el Che prefirió dejar la cuestión médica para pasarse de lleno a guerrillero, ¿no? De hecho, en varias de sus biografías citan un rollo de que tuvo que, bajo el fuego enemigo, tuvo que escoger una mochila con medicinas o una mochila con balas, porque no podía escapar y llevar las dos, y agarró la mochila con balas, ¿no? Y eso es como que el punto de que el Che, que era el médico, decidió que prefería o lo llamaba más ser soldado que ser doctor. Y después de algunos años, la guerrilla logra ganar al gobierno de Batista. Batista huye y inicia el periodo que es llamado la Revolución Cubana. Al mismo tiempo que esto estaba pasando, había un movimiento urbano. O sea, la guerrilla era principalmente en la Sierra Maestra. Era un movimiento que, aunque los dirigentes eran, pues como Fidel Castro, que era estudiante de Derecho, eran... podemos decir pequeño burgueses o gente que venía de una u otra forma de la academia o de la vida política. El grueso de los combatientes rápidamente pasó a ser los guajiros de la sierra, los campesinos de la sierra, que fueron los que se volvieron los combatientes de la Revolución Cubana y los que la llevaron al triunfo. Por otro lado, en las ciudades había varias organizaciones, incluyendo organizaciones sindicalistas, que estaban luchando en contra de Batista. Pero estas organizaciones fueron, por un lado, sacadas del centro por la propia guerrilla, que no les daba como que la centralidad en la lucha, y por otro lado tuvieron éxitos y fracasos, pero entre sus fracasos estuvo la cuestión de la represión de la dictadura de Batista, y eso les costó muchísima gente que fue torturada y fue asesinada, y entonces quienes tenían un cuerpo político, digamos, más establecido, fueron los guerrilleros de la sierra, mientras que los revolucionarios urbanos no lograron, aunque existía este directorio revolucionario, existían varias organizaciones, no lograron tener la centralidad en la lucha, ¿no? Y luego, después de que triunfa la revolución, Fidel Castro no asume el poder y deciden que van a ver quién va a gobernar Cuba. Hay un presidente de Cuba que se me olvida cómo se llamaba porque no fue tan importante, o sea, duró poquito. Acabo de ver, creo que Pío Barojas, una cosa así, pero no importa, o sea, cómo se llamara ese güey, no es el punto. El punto es que, ¿qué entendemos por una revolución, no? Y para mí, no lo digo nomás por mis huevos, sino por los autores que he leído. Para mí el rollo de una revolución pasa principalmente o nodalmente por el rollo de que las masas tomen en sus propias manos su destino. O sea, de que de una u otra forma la gente en las calles se organiza, forma algún tipo de espacio de poder, sean asambleas, sean comités, sea esta u otra forma de organizarse, y en ese rollo de de que el poder está en las calles y de que la gente toma el poder en sus manos, es donde reside la cuestión de una revolución, por lo menos de una revolución social. Claro que podríamos hablar de la revolución en un sentido más amplio y decir que cualquier cambio de poder violento es una revolución, cosa que pues sí es una definición básica o bueno, buena, pero si estamos hablando de una revolución social, de una revolución proletaria, donde las masas toman en sus propias manos su destino, donde forman sus propios órganos de poder, como pasó en la Comuna de París, como pasó en los primeros años de la Revolución Rusa, sobre todo en los primeros meses de la Revolución Rusa, pero podríamos decir que de 17 a 21, como pasó en la Magnopchina, que la Magnopchina también implicó estos espacios de asambleas masivas donde los principalmente campesinos ucranianos tomaban decisiones en conjunto y en conjunto las ejecutaban, como pasó un poco también en la Revolución Española durante la Guerra Civil Española, como pasó en la Comuna de Morelos con Emiliano Zapata, que también hubo estas asambleas, claro que ahí estaban más constreñidas al Ejército de Liberación del Sur, al Ejército Libertador del Sur de Zapata. Pero en todos estos momentos hay esta situación de las masas tomando las manos tomando en sus propias manos su destino. Y en la Revolución Cubana no fue muy lo que pasó fue que primero hubo un gobierno interino, temporal, no me acuerdo. Fidel Castro de hecho va a Nueva York a negociar con los gringos el apoyo sostenido de los gringos a Cuba y el tener buenas relaciones con los gringos, y cuando Fidel Castro no logra un acuerdo satisfactorio con los gringos, Cuba, no lo dije, pero bueno, creo que es sabido, Cuba, como varios países periféricos o subalternos o coloniales o semicoloniales, está condenada al monocultivo. O sea, el mercado internacional te compra una cosa y entonces la única industria que desarrollas es esa cosa, pero no tienes forma de desarrollar otras industrias o de desarrollar otro tipo de agricultura, etcétera, ¿no? Y esa industria del azúcar, que cosas dicha sea de paso, también era la situación de Morelos en época de Porfirio Díaz, y los cubanos solamente podían entrar al mercado internacional a vender azúcar porque no había forma en la que entraran a vender otra cosa. Entonces el principal cliente de Cuba, el principal comprador de azúcar, era Estados Unidos, y para Fidel Castro era muy importante tener una buena relación con los gringos. Durante la guerra, durante la lucha de guerrillas, Estados Unidos, aunque no de manera directa, permitió la entrada de armas para la guerrilla a Cuba. O sea, había envíos de dinero y armas desde el exilio cubano, principalmente en Florida, pero en otros lugares de Estados Unidos, que juntaban dinero para comprar armas y les mandaban las armas y el dinero a los cubanos. El gobierno gringo permitió este tráfico de armas porque el gobierno gringo veía a la guerrilla como una válvula de escape, como vamos a quitar a Batista porque Batista ya no tiene... ya no puede sostener las riendas del poder que nosotros necesitamos que sostengan, y entonces vamos a dejar que otro grupo tome el poder, siempre y cuando ese grupo siga haciendo lo que nosotros querramos, ¿no? Que bueno, me he saltado muchas cosas, pero es el asunto de la enmienda Platt, por ejemplo. Estados Unidos tenía un control absoluto sobre Cuba de distintas formas, como también lo tuvo sobre Puerto Rico, como también lo tiene sobre México, si nos fijamos bien y no nos creemos los cuentos de que la 4T o Luis Echeverría son antiimperialistas, pues México también está bajo el dominio de los gringos. Y en ese sentido, Cuba tenía muy poco cacho para moverse, ¿no? Y cuando Fidel vio que no podía negociar un acuerdo con los gringos para mantener esta relación de subalternidad, de venderles azúcar, pero de que ahora nos vamos a quedar con una parte más grande de la renta azucarera para ayudar a la gente y poner escuelas y hacer obra social, no le quedó de otra más que irse con los soviéticos, con la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Y la Unión Soviética tenía mucho interés en esto, porque para la Unión Soviética un país, comillas, socialista, comillas, en el Caribe, era algo que dejaba en claro que el modelo socialista era, según dirían ellos, superior, y que incluso en las puertas del imperio podía haber una nación socialista y esa nación socialista ser exitosa, ¿no? Entonces, para la Unión Soviética fue una cuestión política importante apoyar a la Revolución Cubana, que le daba muchísimo peso internacional que hubiese revoluciones en otros lugares del mundo, revoluciones al estilo soviético, digamos. Y en ese sentido, ya en el poder, sin que hubiese habido esta cuestión de que las masas toman en sus manos su propio destino, sin que haya habido una cuestión de que las masas toman las fábricas, sí hubo una huelga general durante la revolución, pero no hubo esta cuestión de hacerse dueños de las fábricas, que por ejemplo sí hubo en la Revolución Española, donde la CNT tomaba las fábricas, decidía qué iban a producir, cambiaba la producción y mantenía produciendo, ¿no? También lo hubo en la Revolución Rusa los primeros meses, hasta que los bolcheviques bloquearon este control obrero directo, ¿no? Pero bueno, de eso hablaremos en otro momento. Fíjate, perdón. No, vas. Fíjate que esta parte que mencionas de que Fidel Castro viajó a Estados Unidos para hacer un tipo de negociación, no sé, tal vez ahí se muestra mi ignorancia, pero yo es de las primeras veces que escucho algo así, como que yo pensé que era justo eso, ¿no? Ya, como tú decías, ¿no? Ya terminó la revolución, ahora somos medio, ¿no? Pero esa parte que dices de llegar a tratar un acuerdo con Estados Unidos, con el país que sabías que te estaba beneficiando de todo esto, se me hace un tema así como que, ¿no? Pues, justamente yo, cuando tenía esta idea marihuana de que iba a ser licenciado, me metí a hacer el servicio social a un lugar que se llama el CEMOS, el Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista. Nunca lo acabé, pero ahí estuve un chingo de meses haciéndome güey. Y en lo que me hacía güey, cayó en mis manos la revista Revolución, que fue la revista de la Revolución Cubana, que empezó a editarse justo después del triunfo de hecho, tal vez antes, ¿no? Pero creo que la revista Revolución empieza a editarse después del triunfo de los Barbones en Cuba, de Fidel Castro. Y en esa revista es muy claro, Fidel Castro no hablaba de socialismo, hablaba de democracia, hablaba de soberanía. La Revolución Cubana se trataba de democracia en contra de Batista y de soberanía en contra de los gringos. No creo que la encuentres con eso, ¿eh? Pone revista Revolución Cuba. A ver si aparece. Es que aquí está, mira, ahí está luego. Ah, no, Revolución y Cultura, esa es otra. Es que aquí está googleando todo lo que di. Bueno, no, porque muerte a Google y a todas las grandes empresas tecnológicas. Está buscando en DuckDuckGo, buscador libre, que si quieren usar es mejor que Google porque no lo rastrea. Sí, esa. Y justo, ¿no? El primer número es ahí de Fidel Castro tomando el palacio de gobierno en La Habana. Pues en ese periódico se puede ver que, según yo, era revista, no periódico, pero ese sí es periódico, ¿verdad? Sí. Bueno, en fin, el asunto es que cuando estuve revisando esas ediciones era claro cómo no se hablaba de comunismo, ni se hablaba de socialismo, ni se hablaba de capitalismo, solo se hablaba de democracia y soberanía, o sea, dos cuestiones que están completamente dentro del campo democrático burgués, y que una vez que ven que no pueden negociar con los gringos un acuerdo que los beneficie, un acuerdo que le regrese a Cuba parte de la renta azucarera, que le permita a Cuba una soberanía un poco más digna, se van del lado soviético, se vuelven socialistas de la noche a la mañana. El Partido Comunista Cubano, que era un partido estalinista clásico, no participa en la revolución, en la guerra de guerrillas de Fidel. De hecho, durante años los denuncia como aventureristas pequeño burgueses, ¿no? O sea, eso no es socialismo, eso es una aventura. Es hasta que Fidel Castro y su hermano Raúl negocian con la Unión Soviética y logran un acuerdo donde van a implementar esta cuestión de acoplarse al modelo soviético, que el Partido Comunista Cubano, que en aquel momento se llamaba Partido Socialista Popular, decide que se va a fusionar con el Movimiento 26 de Julio, que era el grupo de Fidel Castro, y juntos van a formar el nuevo Partido Comunista de Cuba, que con la dirección de los Castro, pero con muchos burócratas del Partido Comunista, gobierna Cuba hasta nuestros días, ¿no? Pero entonces hay que poner el ojo en eso, ¿no? O sea, el Partido Comunista incluso llegó a apoyar a Batista en cierto momento en unas elecciones. No estaba con la revolución de la lucha de las guerrillas, y una vez que las guerrillas están en el poder, que la guerrilla de Fidel está en el poder, el Partido Comunista de Cuba dice: ah, no, nosotros siempre sí queremos ser parte de ustedes, así que ahora ya estamos de acuerdo, y las acusaciones de que eran aventureros nos las comemos. Y el hecho de que prácticamente no tuvieron un papel en esta lucha en contra de la dictadura de Batista también se lo tragan enterito, y resulta que 1, 2, 3 ya todos somos socialistas, ¿no? Y esto, por un lado, sin que hubiese una cuestión de una teoría socialista difundida, las ideas socialistas se empiezan a difundir en Cuba después del triunfo de la revolución de Fidel, no antes. Y en el momento en el cual la opción estratégica que estaba tomando Cuba era entrar en la órbita soviética, ¿no? Y en ese sentido, esa parte de la revolución que sería tomar las fábricas, tomar los medios de producción y hacerse dueño de ellos, fue algo que se dio de la mano de importar el modelo soviético, no de las masas tomando la decisión, aunque en aquel momento haya habido masas apoyando al gobierno, sino del gobierno tomando una decisión estratégica sin importarle el protagonismo o la centralidad de las masas, para que Cuba acabara en un campo y no en otro, y entonces importan el modelo soviético y lo pegan encima de la realidad cubana, sin que esto atraviese a los cubanos como una cuestión de que ellos lo hayan construido o que ellos lo hayan deseado, ¿no? Entonces, insistiría que en ese sentido, pues no hubo una revolución, o sea, hubo una revolución en el sentido acotado de un cambio de poder violento. Esa revolución trata de llevar un rumbo democrático burgués los primeros meses, creo que menos de un año de su existencia en el poder, pero cuando ve que tiene las puertas cerradas en Washington, se abre las puertas en la Unión Soviética. La parte de nacionalizar las empresas centrales de Cuba fue relativamente fácil, porque la mayor parte de estas empresas estaban en muy pocas manos, o de una oligarquía nacional o de los gringos directamente. Los hoteles, los campos azucareros, la industria eléctrica cubana que necesitan para poder funcionar, etcétera, todo eso estaba en manos muy concentradas, así que eso se nacionalizó, se volvió propiedad del gobierno, pero nunca hubo esta parte de los trabajadores directamente tomando esas fábricas y haciéndose dueños de la realidad social, ¿no? Es que esos puntos son bien importantes porque, repito, ¿no? Y vuelvo a ser ahora sí como muy repetitivo, ¿no? Son cosas que a lo mejor dentro de cuando se hablaba de revolución cubana, pues no se tocaba, ¿no? Todo, al menos que yo recuerde, era ganó Che Guevara y Fidel Castro, lograron hacer una nueva revolución en América Latina, ¿no? Como el ejemplo a seguir. Pues es que ese fue el pedo. Y ya cuando te das cuenta, fue unos vatos que bien lo dices, ¿no? Lograron el cambio de un gobierno, pero se me hace así como que esa cuestión de decir, bueno, no es porque los gringos sean malos, es porque los gringos no aceptaron nuestras negociaciones, ¿no? Y eso es como que también para mí algo como que llega a pegar, ¿no? O sea, dentro de mundos o mundos hipotéticamente, ¿cómo se puede? Como esta onda, ¿no? De una realidad aparte que a lo mejor se está ahí viendo, ¿cómo sería Cuba si realmente hubiera llegado a un acuerdo con con los gringos, ¿no? Te he dicho, va, sí, sí te danos tal precio, pero tú, mira, es esto, ¿no? O sea, como que es un algo que, pues, no sé si algún puritano de esté gritando ahorita. Seguro ya se desconectaron. Seguro ya dijeron, ah, pinche mamón, le apago. No sabe. Sí, pues ¿cómo sería Cuba si hubiese llegado a un acuerdo con los gringos? Pues lo podemos ver muy claramente ahorita con la Venezuela de Delcy, ¿no? O sea, Venezuela tiene un partido un partido mayoritario, porque si hay un juego electoral en Venezuela y si hay oposición, pero básicamente Venezuela sigue teniendo el chavismo, sigue teniendo el control del chavismo del Estado, pero un gobierno que se dice chavista y que le dice que sí a todo a Trump. Y eso hubiera sido si los cubanos no hubieran tenido la opción de decirle que sí a todo a la Unión Soviética. Y en ese sentido lo que decías es justo lo que tengo aquí anotado, es fundamental, porque sí se volvió la Revolución Cubana un modelo, y un modelo que se exportó a todos lados, y yo creo que hubo una parte muy buena y muy positiva del ejemplo del Che Guevara y de la gente queriendo luchar en contra del capitalismo y la idea de que se podía difundir la lucha en contra del imperialismo a todos los países. El Che Guevara saca su consigna de 1, 2, 3 muchos Vietnams, y en todas las escuelas del mundo, en el Mayo francés había fotos del Che Guevara, en el Movimiento 68 en México, perdón, había fotos del Che Guevara, básicamente en cualquier cubo estudiantil o en cualquier auditorio ocupado había me acuerdo que durante la huelga de la UNAM pintaron un mural bien chingón, güey, del Che con una antorcha, que la banda decía que estaba asando pollos porque atrás de la antorcha estaba el escudo de la UNAM, que para los que no lo conozcan tienen un águila bicéfalo, bueno, es como un águila y un cóndor, ¿no? Bicéfalo atrás, y como la antorcha quedaba adelante, parecía que estaba rostizando pollos. Pero bueno, habiendo dicho eso, que el ejemplo del Che y de Fidel y de otros como Camilo sí caló y sí impulsó, y a mí me movía mucho de morro y a mucha gente le movía mucho, creo que fue una catástrofe, porque identificó la lucha guerrillera como la única forma de oponerse a el Estado, y un montón de míralo, ahí está, es que acaba de abrir el mural que les decía, y sí parece que está rostizando pollos, ¿a poco no? Habría de ponerlo en el canal de Telegram para que lo vea la banda, porque estaba, o sea, a mí sí me latía, o sea, sí me río de que estaba cocinando su pollito, pero sí me latía ese mural, o sea, sí era algo impactante de llegar a la facultad. A mí me tocó la huelga en esa mugrosa facultad, y ver ese mural sí era algo que vibrabas, ¿no? Pero lo que sucedió es que durante décadas, generaciones y generaciones de revolucionarios decidieron que ellos sabían cómo hacer la revolución, que solo tenían que irse a la sierra, juntar sus rifles, organizar a los campesinos y pelear contra el poder, y a muchas de esas personas las masacran, ¿no? Experiencias como el Mar, que fueron interceptados, el Movimiento de Acción Revolucionaria, si no me equivoco, que fueron interceptados y encarcelados y desaparecidos la mayoría de ellos, muchos otros grupos guerrilleros que querían seguir este modelo, acabaron nada más llevando a gente que era valiente y que era honrada y que era valiosa y que era camaradas a los que tendríamos que reconocer y que aplaudirles su entrega y su valor, los acabaron llevando a la tumba, justamente porque creían que hacer la revolución era lo mismo que subirse a la sierra a dar tiros, y en muy pocos lugares pegó eso, porque como platicábamos al principio, y como de hecho el sábado en la feria de la publicación anarquista y Do It Yourself y Hazlo Tú Mismo, un compa decía, no somos los revolucionarios los que hacen la revolución, es la gente la que hace la revolución, y cuando los revolucionarios vemos una revolución, ahí corremos como locos a intercedir, y creo que podemos intercedir de muchas formas y ser muy positivo, pero pues esta cuestión de la exportación del modelo guerrillero, en particular hay un filósofo francés que se llamaba Régis Debray, que fue una de las personas que le puso el dedo al Che, no, no a la mala, pero pues lo torturaron y no aguantó, y creo que eso, pues, o sea, no sé si a mí me torturen voy a aguantar, tampoco diría que voy a aguantar, pero pues este fue alguien que escribió un libro y pues Regis con una sola G. Es que me está preguntando acá el vida culera que cómo se escribe Regis Debray. Y luego Debray con Y, como Debraye. Ajá. Luego siguió siendo filósofo después de eso y escribió un montón de cosas, pero ya no se volvió a meter en la revolución y en el marxismo. Pues ese vato. A ese güey. Claro que de joven era menos feo, pero eso nos pasa a todos, ¿verdad? Ninguno nos ponemos más bonito cuando envejecemos. Esa cuestión de exportar el modelo guerrillero, desde mi perspectiva, fue algo que fue muy negativo, porque la gente se compró la idea de que podías aplicar un modelo cuando en realidad no existen esos modelos. Y esto que decía al principio de las masas tomando en sus manos su propio destino, es algo que tiene que suceder, sí, en parte porque las personas que queremos ser revolucionarios vamos a querer incidir ahí, vamos a estar sacando periódicos o programas de radio ninja o otras cosas, vamos a ir a rayar, a hacer pintas, lo que sea. Míralo, ahí está cuando tenía bigotito de revolucionario. ¿Es cuando lo torturan? Creo que eso fue después de que lo torturaron. Pero en todo caso, pues el Vida Culera y yo estuvimos yendo a escuchar a los viejitos, a Alberto Híjar y a otra banda, León Chávez Texeiro y Los Nacos, a hablar sobre su historia de revolución. Y pues esa banda los atraviesa un chingo estas ideas. Alberto Híjar sí se fue a la guerra de guerrillas. Personas relativamente cercanas a mí, en tanto que me las encontré mientras militaba, participaron de esa lucha, y pues en muchos sentidos fue una catástrofe, porque estaban en esta idea de que ellos podían sustituir a la revolución, porque ellos ya sabían cómo hacer la revolución, solo hacía falta que la gente lo siguiera en sus aventuras militares. Y pues claro que hay una parte de la revolución que es una aventura militar, pero pues el punto de la revolución no es qué tan bueno eres en tus emboscadas o organizando tu grupo guerrillero. El punto de la revolución es que exista esta movilización popular, es que exista esta movilización de masas, y que sean esas masas las que impongan su orden, su justicia, por decirlo así, ¿no? Y pues eso es como que lo primero con lo que quería abrir, y ahorita ya vamos a entrar. Me voy a colgar hoy otra vez un chingo. Llevamos que como una hora y cuarto, ¿no? Más o menos. No, llevamos una hora ya. ¿Una hora? Ah, va. Pues échate la otra rolita, nada más déjame la presento. Esta es una rola de Silvio Rodríguez, jaja. Yo fui de morro, fui muy fan de Silvio Rodríguez. Luego así un día amaneció y dije, no mames, qué hueva esta música, no la voy a volver a oír. Pero ahora que estaba preparando el programa, encontré esta rola, que es un cover de una, no me acuerdo cómo se llaman, pero es un grupo que hace más bien como que pop y funk en los 70s en Cuba. Hicieron este cover de esta canción de Silvio Rodríguez, y la verdad es que cuando lo escuché, a mí, tal vez no compartan mi sentido del humor, pero a mí me dio mucha risa, ¿no? O sea, es una canción que habla justamente de arrojarse al combate y de esta cuestión que yo estoy denunciando, de creer que existe un método para la revolución y que una vez que lo tienes solo es cosa de machismo. Esa es la otra, ¿no? El Che Guevara era muy macho, era medianamente misógino, pero era profundamente homófobo, ¿no? Y creo que tenemos que matizarlo en un rollo de que pues es que era una persona de su tiempo. Pues sí, era una persona de su tiempo, pero eso no le quita que sus ideas políticas, también las de Fidel, estaban muy mediadas por esta cuestión de los que nos aventamos a dar de tiros somos los chidos y el resto... Pues, ¿te acuerdas que de ahí salió la cuestión de que la jornada vetó, creo que fue a Carlos Monsiváis, cuando empezó a hablar de los campos de concentración de homosexuales en Cuba, ¿no? Una onda de eso. Pues existieron, sí. Pero por fortuna, ahí sí que por fortuna, y qué bueno que lo mencionas, el gobierno cubano se ha alivianado un chingo con sus pendejadas, En parte una de las hijas del Che, no me acuerdo cuál, la Leida o saber quién, fue alguien que estuvo ya hace décadas alivianando el rollo de los cubanos, de la homofobia institucional de Cuba, para ponerlo en esos términos. O sea, era una homofobia institucional. Y esto que dices de los pendejos campos de concentración, fue para enfermos de VIH. O sea, agarraban a la gente enferma y decían: no, tú ser infecto vas a contaminar a Cuba, te vamos a meter al campo. Y pues obviamente los que estaban ahí eran mayoritariamente, sino exclusivamente, puros hombres homosexuales, porque el criterio era el prejuicio de los burócratas de: si tú eres un hombre homosexual, seguro eres idoso, vente al campo. Y todos, fíjate que esa parte que mencionas está bien interesante, porque imagino que lo has leído, si no, se llama Arenas, ¿no?, el escritor. Donde habla acerca de esta doble moral, ¿no? Hablaba de justo lo que dices tú, ¿no?, de esta onda de: yo no me voy a juntar con ustedes, se contagia. Y cuando tenían esta doble vida, ¿no?, como clásicos políticos, ¿no?, que también les gustaba, nada más que se adecuaban a esa situación de tacharlo como inmoral, como cuestiones hasta de esta limpia social, ¿no?, que estamos viendo con lo de estas ondas de los de, ¿cómo se dice?, pues esas como que purga, ¿no? Cuando él en sus libros, ¿no?, relata que pues incluso mismos militares, soldados, eran pues prácticamente gente que pues llevaba esta vida oculta, por decirlo así, pero a la voz de todos, digo, a oídas de todos, ¿no? Pues es que sí, la doble moral fue algo que así fue muy central de los estados llamados socialistas, ¿no?, que yo diría que es capitalismo de Estado, ¿no? Pero sí, esta cuestión de que había cierta permisividad cuando les convenía y represión cuando no, pues es una característica en general de los estados, ¿no? O sea, siempre hay dos raseros, ¿no? Uno para mis amigos, uno para la gente que tolero, y si tú no eres gente que tolero, pues no cuentas. Pero bueno, pues echa la rolita ya para que acabe con el último punto. El silencio del monte va preparando un adiós. La palabra que se dirá, memoriam será la explosión. Se perdió el hombre de este siglo allí, su nombre y su apellido son fusil contra fusil. Se quebró la cáscara del viento al sur, y sobre la primera cruz despierta la verdad. Todo el mundo percero va a enterrar su dolor. Granizos de plomo hará su agujero de honor, su canción dejará el cuerpo de la vida allí, su nombre y apellido son fusil contra fusil. Cantarán su luto de hombre y animal, de lágrimas echar, con plomo llorará. Alzará el hombre de la tumba al sol, su nombre se repartirá, fusil contra fusil, fusil contra fusil, fusil contra fusil. ¿Qué onda? Acabamos de ver que nos decían que el sonido estaba medio bajo, así que lo estamos matizando. Pues bueno, solo me queda como que un punto que quiero hacer, y es el rollo de la burocracia y el bloqueo, ¿no? Y pues lo primero que quiero decir es que el bloqueo es un crimen. Es algo que cuesta vidas, las sanciones económicas son algo que cuesta vidas, que destruye a la gente de una forma total, no sé cómo decirlo, o sea, impide que haya medicinas, impide que haya pintura. O sea, me acuerdo cuando yo sí llegué a visitar Cuba, cuando fui allá, y es algo como que característico desde hace décadas, sobre todo de ese momento que era el periodo especial que le llamaron después de la caída de la URSS. Toda Cuba, toda La Habana estaba con las paredes sin pintura, cayéndose a la pintura, porque no había químicos para hacer pintura en Cuba, porque esos químicos los monopolizan los gringos, ¿no? Entonces, cosas tan cotidianas como lápices, como pintura, como medicinas, no llegan por el bloqueo, ¿no? Y el bloqueo es una imposición que Estados Unidos le hace a Cuba por salirse del huacal, y que Cuba, de una forma con muchas complicaciones, logra resistir durante décadas, principalmente con la ayuda soviética, ¿no? Entonces, eso es lo primero. No podemos esperar ni que Cuba, ni que para el caso Venezuela, que también le estaban declarando unas sanciones petroleras unilaterales por parte de Estados Unidos, ni que Irán, ni que ningún otro país tenga un desarrollo capitalista, porque es un desarrollo capitalista normal, si no se le permite comerciar con otras naciones. Pero además, las naciones que no somos países industrializados o países imperialistas, o incluso los países industrializados, ¿no? Pero las naciones que, como decía, dependemos de un monocultivo o de la exportación de ciertas cosas, como el petróleo en el caso de Venezuela, también en gran medida en el caso de México, que aquí hay otra variedad de productos y de industria que se exporta. Si se nos impone una sanción o un bloqueo a ese monocultivo, a ese producto que estamos exportando al mercado internacional para poder conseguir divisas, para poder conseguir cosas, pues no hay forma en la que funcione la economía, ¿no? Pues creo que ya ha habido como este intento, ¿no? Sobre todo cuando las remesas, ¿no? Si se han pasado de lanza, y es cuando vienen toda esta onda, ¿no? Cuando vienen, les cobran más impuestos cuando se trata de enviar dinero a México, ¿no? Por parte de la banda que anda chambeándole allá. Sí, pues es justamente eso, que ahogan la economía de los países que dependen o que son periféricos del mercado de los gringos, que dependen del mercado de los gringos, y que entonces si te imponen un bloqueo o una sanción, pues no puedes tener un desarrollo normal, no puedes vender lo que produces, no puedes expandir tu capacidad industrial, y en ese sentido te condenan a caerte a pedazos poco a poco, con costos que pueden ser costos humanos muy grandes. Y en ese sentido, pues como que lo primero que hay que mencionar cuando se menciona el bloqueo es que es un crimen, y que los gringos, bueno, el imperialismo gringo está llevando a cabo este crimen. Ahora, la otra cosa que quiero decir es que para la burocracia cubana, como para otros gobiernos, el que existiera este bloqueo le sirvió como un escondite tremendo. Porque cualquier problema que había en Cuba, cualquier carencia que había en Cuba, cualquier falta que había en Cuba, era culpa del bloqueo, y como era culpa del bloqueo y de los gringos, pues no es culpa del gobierno, que si nos quiere, es culpa del bloqueo. Y eso fue algo que durante décadas le funcionó al Partido Comunista Cubano, decir, bueno, es que hay carencias, pero es el bloqueo, hay problemas, pero es el bloqueo. Pero llega un momento en el que generaciones de cubanos que no conocieron a Batista porque nacieron en los 70s o en los 80s o en los 2000s, que solo han vivido esta situación de relativa precariedad y relativa carencia, con todo y que en Cuba, pues o sea, hay niveles de educación mejores que en el resto del continente, hay niveles de acceso a la salud mucho mejores que en el resto del continente, y todo eso es cierto. Pero esto se da en medio de no poder conseguir ropa o no poder conseguir la ropa que te gusta, no poder conseguir cosas de plástico, no poder conseguir lápices, no poder conseguir medicinas, no poder, bueno, las medicinas las compra el Estado, ¿no? Pero a veces el propio Estado no tiene la capacidad de conseguir medicinas porque el bloqueo se lo impide. Y generaciones de gente que vive con eso, pues dice, oye, yo no tengo la culpa, yo no tengo por qué estar aguantando que la economía esté de esta manera en una carestía permanente o semipermanente, con todo que haya tenido mejores y peores momentos. Y ya no le creen a la burocracia del Partido Comunista Cubano que todo es culpa de del bloqueo. Y el asunto es que sí es culpa del bloqueo, pero que eso acaba siendo un escondite, una fachada, un lugar donde decir, donde lavarte las culpas y decir, bueno, pues es que el bloqueo es lo que nos tiene así y nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Y entonces, como se fue desgastando este esquema del gobierno cubano, como estas carestías de décadas, de generaciones, fueron haciendo mella, la gente empezó a creer menos y menos en el gobierno y empezó a ver más pues rebeldías de un montón de formas, ¿no? Tanto protestas como protestas que estaban mirando a Estados Unidos como el defensor de la libertad o el que los iba a salvar, también protestas del lado ácrata, del lado anarquista, que no preparé una historia del anarquismo cubano, creo que habría gente que le sabe mucho más a eso que yo, pero pues definitivamente la historia del anarquismo cubano ha sido heroica y ha tenido exponentes de todo tipo, ¿no? Tanto escritores y periodistas como músicos, como hip hoperos, como otra banda, ¿no? Y con el gobierno de Díaz-Canel, bueno, con el gobierno de Raúl Castro, muere Fidel hace poco, ¿no? Hace como 10 años, gobernó, no me acuerdo cuánto tiempo gobernó, pero gobernó un ratote, muere Fidel y llega Raúl Castro al poder, y después de Raúl Castro Díaz-Canel, y lo que hace Raúl Castro es, ya que no existe la Unión Soviética, ir con China. China tiene un sistema de libre mercado y partido único, donde puede ser represivo cuando le conviene, pero le da la libertad al mercado y al dinero de circular como les dé la gana, siempre y cuando esté bajo su control. Y Raúl Castro y Díaz-Canel copian ese modelo chino y lo implementan en Cuba, con lo cual abren la puerta a privatizaciones, sobre todo en el sector hotelero, abren la puerta a especulación, de nuevo, sobre todo en el turismo y en el sector hotelero, y mantienen el poder, repito, pues copiando el modelo chino. Y en ese sentido ha habido gente exilada de Cuba, periodistas perseguidos. Hay esta ONG que a mí no me gusta mucho porque es una ONG que financian los gringos, que se llama Artículo 19, pero que es una ONG que se dedica a defender el periodismo. Y pues esta ONG tiene varios periodistas que por ejercer su oficio en Cuba tuvieron que salir. También hay represión más más sutil. Me acuerdo un compañero cubano que sigo en Mastodon, compartió una pinta ahora con los apagones en Cuba, justo por la carestía de energéticos y porque su industria energética está, su industria eléctrica se está cayendo. Hicieron un mural en una pared que era una persona siendo aplastada como por un peso de una tonelada, que decía apagón de tantos días, de 6 días, una cosa así, y un cubano siendo aplastado por este peso de no poder tener su refri lleno de cosas porque no hay luz eléctrica, no poder lavar su ropa en máquina porque no hay luz eléctrica, no poder prender las luces en la noche o prender el radio porque no hay luz eléctrica. y el gobierno cubano rápidamente llegó, le quitó apagón de 6 días al mural y le puso bloqueo. Entonces ya no eran el apagón de 6 días que podía responsabilizar al gobierno lo que estaba jodiendo a los cubanos, era el bloqueo. Y pues eso, el bloqueo se vuelve el pretexto perfecto y se vuelve el pretexto perfecto porque es un pretexto real, pero, o sea, es una cuestión real que le están imponiendo a Cuba, pero ahí la burocracia se lava las manos de todo porque, pues, no es mi culpa, es la culpa de del imperialismo gringo, ¿no? Y pues ya para acabar, y para acabar como que en una nota más optimista, el bloqueo que está imponiendo México y Venezuela a Cuba, porque es un bloqueo que estamos haciendo, el gobierno mexicano está haciendo bajo las órdenes y las amenazas de Trump, pero el bloqueo lo está haciendo el Estado mexicano y el Estado venezolano, que eran los que le vendían petróleo a Cuba y los que le dejaron de vender petróleo a Cuba porque Trump nos tronó los dedos y decidimos que el mercado gringo es demasiado importante y que no vamos a arriesgarnos a quedarnos sin el mercado donde llevar nuestros aguacates o llevar nuestro petróleo. Entonces, pues pobrecitos los cubanos, les vamos a mandar medicina, pero les vamos a bloquear el petróleo del Estado mexicano, que no es mío, es del Estado, o el petróleo del Estado venezolano, ¿no? La situación es tremenda, no quiero como que ahondar en esto porque pues es algo que pueden ver en sus redes sociales inmediatamente, pero justamente compartía con Vida Culera un post de Twitter donde una persona decía a todos los pacientes en respiradores artificiales que estaban en este hospital que se quedó sin luz, murieron en el transcurso de la noche, ¿no? Entonces estamos viendo que este bloqueo está costando vidas, está haciendo la vida de los cubanos un infierno. Imagínense ustedes vivir sin luz, no nada más el ay no puedo ver mi Facebook o mi Instagram porque no hay luz, sino el días y días de que no puedes almacenar alimentos porque no hay refrigeradores, no puedes ir al súper o al mercado a comprar alimentos porque no hay refrigeradores ahí tampoco. Pues es una cuestión, medicinas que requieren refrigeración, o sea, la luz eléctrica la usamos para todo y estar viviendo en esas condiciones de emergencia es un infierno al cual los gringos están condenando al pueblo cubano. Y en ese contexto, Silvia Rodríguez, que ya dije que antes me gustaba y luego me dio hueva, y vamos a cerrar ya con eso, hizo unas declaraciones bastante grandilocuentes de que quería que le dieran un rifle de asalto Kalashnikov, un AKM, para defender a Cuba si invadían los gringos. Y el rollo es que los gringos no tienen que invadir, solo tienen que cortarles el petróleo y eventualmente el gobierno de Cuba va a acabar negociando de una forma u otra porque no tiene de otra, ¿no? Porque no puede existir en el vacío. Y una cosa que dijo Silvio Rodríguez en esa declaración es que Cuba sigue representando algo, que si Cuba no representara nada, el gobierno de Estados Unidos no tendría una necesidad de atacarla. Y yo creo que esto es algo que tiene mucho valor. Yo puedo decir que Cuba no es un modelo de socialismo, sino de capitalismo de Estado, y lo sostengo. Puedo decir que Cuba no fue una revolución social o una revolución socialista, sino que fue una toma de poder por un grupo, digamos, de nacionalistas cubanos que deciden copiar el modelo soviético y deciden importar el modelo soviético, y eso es cierto. Pero así como cuando yo era morro y me ponía mi playera del Che Guevara y sentía que era el más revolucionario del mundo, el ejemplo de Cuba sigue siendo un ejemplo que le molesta a los gringos porque inspira a la gente. Y entonces podemos ver esta contradicción, ¿no? Podemos ver que el gobierno de Cuba, o bueno, la revolución cubana, es algo que inspira un montón de movimientos. Ya hablábamos de los viejitos. Híjar estuvo en el frente que las Fuerzas de Liberación Nacional. El EZLN varias veces ha dicho de manera pública su estima y su inspiración por la Revolución Cubana. Y en general, en todo el continente y en todo el mundo, hay gente que sigue viendo al Che como esta figura que tenemos que emular y esta lucha que tenemos que copiar. Yo no creo que sea el caso. Yo creo que, como dije ya, fue una catástrofe el habernos creído el modelo guerrillero. Pero fíjate que también... Pero fíjate también que dentro de esta onda de que mencionas, también estaba bien prohibido hablar mal de la Revolución Cubana, ¿no? Yo me acuerdo que banda como que se reservaba ciertos comentarios, ¿no? Acerca de ciertas situaciones que decían, bueno, pero bueno, él está como lo que estás mencionando, ¿no? Como que es el único país que está en contra del imperialismo, que él sí, ¿no? Supongo. Pero sí como que cuando empiezan a decir, bueno, ¿y qué onda con...? Por ejemplo, la situación ya que ya platicábamos, ¿no? De la banda homosexual y todas estas represalias que han tenido, como que esos temas no se llegaban a tocar, o que yo recuerde hasta con maestros ahorita, como tú dices, de morro, el hablar de la Revolución Cubana era, de milagro no se le salía una lágrima, ¿no? Pero sí era muy raro encontrar a banda que... Bien, no sé, no era tanto como la palabra de que se expresara mal, pero que fuera algo crítico, ¿no? Creo que a mí faltó un poco eso, ¿no? Tal vez. Pues es que justamente la actitud que toma la banda es que tienen que ponerse del lado de la Revolución Cubana en contra del imperialismo, y pues eso creo que hay una parte de verdad, pero el asunto es que si nos vamos a poner de verdad en contra del imperialismo, no debemos de pensar que es apoyando a este gobierno o a aquel gobierno. ¿Cómo lo vamos a lograr? Implica, por un lado, como insistí mucho con el rollo de Irán, tomar en cuenta que este rollo del internacionalismo proletario, que es algo que en el siglo XIX decían tanto Marx como Bakunin, tanto Marx como Bakunin fueron miembros de la Primera Internacional. Tanto anarquistas como marxistas han tratado de constituirse en organizaciones internacionales en general todo el tiempo. La revolución social tiene que ser una revolución internacional para poder triunfar. Y en ese sentido de ser una revolución internacional, cualquier bastión, cualquier territorio liberado acaba siendo una trampa si no continuamos liberando territorio. Hablando de la Comuna de París, una de las cosas que Marx decía que le faltó a la Comuna de París era expandirse y expandirse constantemente, porque mientras dejara que la reacción se reorganizaba, los iban a acercar y los iban a ahogar. Alexander Bergman, Alexander Bergman es un anarquista muy importante que escribió varios libros, pero es el esposo de un anarquista más importante que escribió más libros y que dio muchos discursos, que fue Emma Goldman. Pero Alexander Bergman, en sus críticas a la Revolución Rusa, no me acuerdo, justo en la feria del libro anarquista vi ese libro y no lo compré porque lo tengo en PDF, ¿no? Pero no me acuerdo ahorita cómo se llama el libro de Bergman sobre la Revolución Rusa, algo de la ilusión bolchevique o una cosa así, no me acuerdo. Pero bueno, en ese libro Alexander Bergman dice que el gran error de la URSS, bueno, no de la URSS, de la Revolución Rusa antes de que existiera la URSS, fue que no se siguió expandiendo, que se quedó en las fronteras nacionales de Rusia y dijo, bueno, esto es lo que podemos controlar, ahí muere, no nos vamos a mover. Y esta expansión pues no es una conquista militar, ¿no? Tendría que ser una expansión de este movimiento de las masas tomando en sus propias manos su destino, de las masas, de los ignorantes, de los hambrientos, de los malvestidos, formando sus asambleas, formando sus comités y diciendo este mundo es nuestro, este mundo no es del capital, no es de los poderosos, y es esa expansión la que tendríamos que ver como horizonte. Y suena, o sea, yo sé que cuando digo estas cosas luego suena, no, pues ese güey sí se las truena, suena muy utópico, y sí me las trueno, no, pero suena muy utópico, suena como este ideal inalcanzable de salvemos al mundo, pero el asunto es que cada día estamos más cerca de eso. El mercado internacional está cada día más conectado. Las telecomunicaciones nos ponen cada día más en corto. Yo puedo estar leyendo lo que están escribiendo camaradas chilenos o camaradas chinos o camaradas de cualquier lado y de cualquier, o sea, rojos y negros, anarquistas y marxistas. Y en ese sentido, la posibilidad de actuar conjuntamente, y lo hemos visto, ¿no? O sea, aquí en México hubo esa cosa horrenda de la marcha de la generación Z, que fue una mamada del One Piece, ¿no? Ajá. Pero el rollo es que esa bandera del One Piece, una semana antes de la marcha de la Revolución Z, en la marcha del 2 de octubre, la traía la banda, y en las marchas de Palestina la traía la banda. Y entonces ves que en otros lugares del mundo la gente que también está en movimientos, organizaciones, también trae esas mamadas del One Piece, Morena. Porque de una u otra forma les interpelan, de una u otra forma dicen, así como Luffy y sus nakamas se enfrentan a los al gobierno mundial represor y se vuelven piratas para luchar contra este gobierno malvado, yo también puedo ser un pirata. Y pues no es que me lata el manga o no me lata el manga, que no lo así, confieso que no lo he leído ni he visto el anime tampoco, no topo mucho ese manga, me quedé en los Caballeros del Zodíaco. Bienvenido. Y en Dragon Ball, no, sí, de Dragon Ball sí soy, sí, sí fui bien fan, güey. También el Alexis, me acuerdo que platicaba mucho de Dragon Ball. Pues es que están chidos, güey, así unos buenos madrazos, güey. Pero fíjate lo que dices, lo que mencionas acerca de la mejor, como la no instituto, y no como que venga este grupo de poder, ¿no? De que quiera armar la revolución, ¿no? Que los académicos, intelectuales, toda esa onda. Me sonó ahorita a mí lo de cómo es que inicia un movimiento así de vengan los hambreados, vengan gente que no... que no precisamente están en estas instituciones. Me acuerdo de una anécdota que platicaba una periodista, ¿no? Acerca de cuando ella fue a un encuentro acerca de personas desaparecidas, ¿no? Que una señora así de la nada le dijo, dentro de la charla, ¿no? De cómo lograr para hacer encuentro, y que dijo la señora así, pues, ¿por qué no mejor todas y todos vamos al cerro y buscamos a nuestros propios muertos, ¿no? Y que era, pues la persona se quedó así como que hasta, fue algo así como diciendo, pero ¿cómo, no? O sea, pues si no tenemos ni siquiera los estudios, o sea, como que, más que este comentario de que fuera aplaudido, fue hasta como cierto modo, entre comillas, tomado de burla, ¿no? Y si me pongo a pensar en esa banda que tú dices, ¿no? ¿Cómo se organizan? Pues es justo esto, ¿no? Tomar estas, a lo mejor hasta ideas como lo dijiste tú, ¿no? Estas ideas utópicas o medio locas y convertirlas tal vez, ¿no? O sea, no tal vez a un nivel mundial, pero sí algo como colectivo, ¿no? Como este ejemplo de las madres buscadoras, ¿no? Pero es que es algo que, o sea, ha sucedido un montón de veces. Y el ejemplo, o sea, el ejemplo más en corto que tengo son los zapatistas en 1910. O sea, no los neozapatistas, que sería otro ejemplo. Bueno, no me gusta eso de neozapatistas, pero no la banda del EZLN, sino la banda del Ejército de Liberación del Sur, que formó una comuna durante unos años durante la Revolución Mexicana, que socializó la tierra, que echó a andar sus productos, sus proyectos productivos, que echó a andar, digo, un carácter tal vez negativo era que en esa situación el mando militar pesaba demasiado, pero bueno, también pasaba con la Magnopchina y también pasaba con otros movimientos que estaban consolidados por un ejército, pero eso ha sucedido un montón de veces. Y en el caso de la Revolución Mexicana en Morelos, los zapatistas eran principalmente campesinos de los pueblos, es decir, de comunidades que existían desde tiempos prehispánicos y que tenían un carácter social específico. Pero los peones acasillados, que no eran parte del Ejército de Liberación del Sur en un primer momento, y que eran la gente más oprimida, más despojada, que no tenía ni siquiera esas comunidades donde encontrar eco y donde encontrar, valga la redundancia, comunidad, que sí tenían los zapatistas de Villa de Ayala y de Anenecuilco y de otros lugares, de Tepoztlán mismo, Cuautla. Cuautla fue sitiada más bien por los campesinos que no eran de Cuautla, pero los pueblos de Morelos. Los peones acasillados, una vez que llegó la revolución y que tronó, se volvieron, claro, dentro de un marco de tiempo relativamente corto, porque luego fueron absorbidos por otros grupos o se murieron o se murieron en la lucha o yo qué sé. Pero en el primer momento que los zapatistas toman las haciendas y que los peones acasillados se encuentran ya sin el látigo del hacendado golpeándoles el lomo, saquean las haciendas y se vuelven durante varios años de la Revolución Mexicana, tal vez no varios, pero un par de años de la Revolución Mexicana, un sector sumamente combativo, sumamente violento, sumamente de hacer las cosas y punto, armados con las armas que habían robado de las haciendas, algunos vestidos con las ropas de lujo que habían robado de los hacendados, así todo ese lujo que a mí me negaste pero que yo generé, me pongo tu vestido, me pongo tu traje, me pongo tus aretes y me salgo a dar de tiros con un rifle vestido como Catrín o como Catrina. Eso sucedió, y el hecho de que haya sucedido implica que puede volver a suceder, pero además en muchos sentidos nunca deja de suceder. Y que, o sea, no sé, no quisiera como que lo cortáramos ahí porque ya llevamos un ratote, pero pues yo creo que la revolución es algo, o sea, yo creo que la revolución es algo que está en todo momento en fermento, en todo momento generándose, en todo momento emergiendo, surgiendo, y que si no acaba de surgir es porque la contrarrevolución, que es una cuestión real y concreta, que es justo de lo que hablaban en aquella plática que tú y yo estuvimos, y que también está en Sin Antena si quieren escuchar, los viejitos de Alberto Híjar y los Nacos y León Chávez, es esta contrarrevolución constante la que nos ha derrotado y la que ha impedido que la revolución avance. Pero justamente en momentos como este, que hay una guerra internacional y que el carácter más violento y más represivo y más arbitrario del capitalismo va a salir a relucir y todas sus máscaras democráticas se van a caer, todas sus máscaras de capitalismo buena onda, de que ay, si te trato de la chingada, pero ahí tienes un labubu, ahí tienes un celular, ya con eso tienes, así vete a jugar con tu celular y no hagas olas. Todo eso se va a caer si la crisis económica no nos deja papear. Y en ese sentido estamos en el momento en el cual, si las cosas se le salen de control al poder, la emergencia de un cambio revolucionario va a estar a la orden del día, va a poder suceder en cualquier momento, ¿no? Y en ese sentido, pues no sé si las frases mamonas vengan al cuento, pero está eso de que siempre es más oscuro antes del amanecer, ¿no? O está eso de que, ay, a ver si me acuerdo la cita de memoria, una revolución parece imposible hasta que parece inevitable. O sea, crees que esto nunca va a poder pasar y de pronto dices, no mames, no hay nada que lo pare. Y en ese sentido, creo que depende mucho de aquellos que nos llamamos revolucionarios o nos queremos pensar revolucionarios que esto suceda, pero no depende en una cuestión central. Creo que quienes cavan su propia tumba son los burgueses, y creo que la ambición de los burgueses y la arbitrariedad de los burgueses es lo que hace que las masas suban como espuma y se rebelen. Y entonces el papel que podamos tener ahí, pues ahora sí que citando un seudónimo muy... Ah, ese es un texto bien bonito, también habrías de leerlo un día. Hay un texto que se llama Consiga usted un revólver. Y el que escribió ese texto se llama Juan Levadura, que obviamente es un seudónimo, ¿no? Pero pues creo que, me acordé por el seudónimo, creo que el papel que tenemos que hacer los revolucionarios es de la levadura, que hace que la masa se expanda, que la masa se infle. Pero en ese sentido, el papel que va a jugar la burguesía y que no deja de jugar la burguesía es ponle Juan Levadura porque si no, no te va a aparecer. Es que está buscando Vida Culera, este rollo del texto de Juan Levadura. Y no aparece también, ¿verdad? No sé si es... Sí, mira, búsquese usted un revólver. Sí, está muy bueno, habrías de leerlo en uno de tus programitas. Está cortito, pero sí es así de que te sale una lagrimita, pero también te salen ganas de combatir. Pues sí, pues sí, pues sí, la neta, sí, porque... Porque el poder del Estado se sostiene en la violencia. Y no es que... No quiero repetir ese rollo del Che Guevara de que somos más machos y vamos a dar más tiros. Pero pues como decía Ricardo Flores Magón, el tirano se sostiene a puñaladas. Y si el... perdón, el ay, ya no me acuerdo cómo decía Flores Magón. El tirano se mata a puñaladas. El tirano se sostiene en la violencia. Y para poder acabar con el tirano hace falta también ejercer la violencia, ¿no? Hace falta dar puñaladas. Este texto, por cierto, si no recuerdo mal, lo roló el Alexis. Ajá, ajá. Es un texto bien insu. Control Z, control Z, deshacer. No vieron lo que acaba de hacer Vida Culera, pero hacía falta un control Z, deshacer. Pero bueno, ya quiero acabar con esto porque ya me cansé yo también. O sea, no sé si alguien sigue oyendo después de 2 horas, pero yo ya me cansé. La rolita con la que quiero terminar es una rolita de Silvio Rodríguez, y ahí sí, cantada por Silvio Rodríguez. Si a usted le caga a Silvio Rodríguez, apáguele desde ahorita. Pero es una rola que Silvio Rodríguez hizo para cuestionar la hipocresía de los simpatizantes de la revolución fuera de Cuba, que nada más aplaudían, pero que a la hora de la hora no salían de su vida burguesa, no salían de tener su refri lleno y su puesto bonito en la academia o en algún otro lugar. Y decía, bueno, pues qué fácil es para ti aplaudir cuando... a la hora de la hora ahí está tu refri, ¿no? Y por cierto, esta canción, eso no sé si valga la pena que lo cuente, pero esta canción tiene 2 versiones. Esta que conseguí es la versión original. La otra versión censura la palabra burdel y la cambia por taller. Entonces Silvio dice: viva el harapo, señor, y la mesa sin mantel, viva el que huela a callejuela, a palabrota y burdel. Y luego le cambiaron a viva el que huela a callejuela, a palabrota y taller, porque pues obviamente la burocracia cubana, que le gustan las buenas costumbres y verse bien, no iba a festejar esta cuestión lumpen de las trabajadoras sexuales y de los burdeles, que pues en Cuba es una realidad y una necesidad para mucha gente muy concreta, que no pueden obtener aquello que quieren para vivir si no participan de esto que llaman allá las jineteras, ¿no? Y entonces que la burocracia cubana haya quitado burdel para ponerle taller, pues sí se me hace una mamada, ¿no? Pero bueno, esta canción de Silvio Rodríguez la traigo a colación porque de corazón se la quiero dedicar a todos los burócratas del Partido Comunista Cubano y gente que les aplaude, porque ellos ahorita son los que están con el refri lleno cuando Cuba está en harapos. Así que ahora sí que con dedicatoria.